El taconcito. Salí de Tampico. Ahí me encontré mi amorcito queriéndome preguntar que si sabía el taconcito que lo quería ver cantar. ¡Y viva el Puerto Rico!